chapas se han volado de tu hermoso cabezón. No te hagas ningún problema, ya tenés la solución. No hace falta que te amargues ni arrugues el caretón. Con cabello entretejido hoy te tapan el melón. Cabezón, cabezón, cabezón, con un entretejido tenés la solución. Cabezón, cabezón, cabezón, con un poco de pelo te tapan el melón. ¡Opa! Para todos los cabezones, de corazón, de a corazón. Chapas se han volado de tu hermoso cabezón. No te hagas ningún problema, ya tenés la solución. No hace falta que te amargues ni arrugues el caretón. Con cabello entretejido hoy te tapan el melón. Cabezón, cabezón, cabezón, con un entretejido tenés la solución. Cabezón, cabezón, cabezón, con un poco de pelo te tapan el melón. ¡Opa! No te hagas problema, cabeza. Y baila cuarteto con los cuatro para el ritmo.